las expertas. Toda la nena que sacuden. Cute, cute, como lo sacude. Cute, cute, como lo sacude. Cute, cute, como lo sacude. Así que vámonos oscuro, que te voy a dar duro. Hey, sé que te gustan los oscuros, así que vámonos.